De la Tierra a la Luna de Julio Verne. Capítulo décimo. Un enemigo para 25 millones de amigos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El público americano tomaba grande interés en los menores detalles de la empresa del Gun Club y seguía día por día los debates de la Junta. Los más sencillos preparativos de este grande experimento, las cuestiones de cifras que provocaba, las dificultades mecánicas que había de resolver, en una palabra, la ejecución del proyecto le apasionaba extraordinariamente. Más de un año iba a transcurrir entre el principio de los trabajos y su conclusión, pero este período de tiempo no estaba desprovisto de emociones. La elección del sitio donde se había de colocar la pieza, la construcción del molde, la fundición del Columbiad, el peligroso acto de cargarlo, eran más de lo necesario para excitar la curiosidad pública. Una vez lanzado el proyectil, escaparía a las miradas en unos 10 segundos, y lo que después sucediera, la manera que tuviese de portarse en el espacio, su modo de llegar a la luna, lo verían sólo un corto número de privilegiados. Así pues, los preparativos del experimento, los detalles precisos de la ejecución, constituían entonces el verdadero interés. De pronto vino un incidente a sobreexcitar el atractivo puramente científico de la empresa. Sábese que numerosas legiones de amigos y admiradores del proyecto de Barbicane se habían unido a su autor. Mas por honroso y extraordinario que fuese el proyecto, esta mayoría no debía ser unanimidad. Un solo hombre, uno solo en todos los Estados Unidos, protestó contra la tentativa del Gun Club, atacóla con violencia en todas ocasiones, y tan débil es la naturaleza humana que más impresión produjo a Barbicane la oposición de uno solo que los aplausos de todos los demás. Y sin embargo, sabía perfectamente el motivo de esta antipatía, de dónde procedía tan aislada enemistad, porque era personal y de antigua fecha, qué rivalidad de amor propio le había dado nacimiento. Jamás había visto el presidente del Gun Club a este perseverante enemigo, y fue fortuna para ambos, porque su encuentro hubiera producido de seguro lamentables consecuencias. Este rival era un sabio como Barbicane, otro hombre enérgico, audaz, entusiasta, violento, un yanqui puro. Llamábase el capitán Nicholl y habitaba en Filadelfia. Nadie ignora la curiosa lucha que hubo durante la Guerra Civil entre el proyectil y las planchas de los buques blindados, aquel destinado a perforar estas y estas decididas a no dejarse perforar por aquel. De aquí nació una transformación radical en la marina de ambos continentes. La bala y la coraza lucharon con encarnizamiento sin igual, aquella engordando y esta aumentando su espesor en proporción constante. Los buques, armados de enormes cañones, marchaban al fuego al abrigo de su invulnerable caparazón. Los Merrimack, los Monitor, los Ram Tennessee, los Wetchassen. Nota. Buques de la Marina Angloamericana. Fin de la nota. Lanzaban enormes proyectiles después de estar acorazados contra los proyectiles de los otros, haciendo al enemigo lo que no querían que éste les hiciese, principio inmoral en el que descansa todo el arte de la guerra. Ahora bien, si Barbicane era un gran fundidor de proyectiles, Nicholl era un gran forjador de planchas. El uno fundía noche y día en Baltimore, el otro forjaba día y noche en Filadelfia. Cada uno de ellos seguía una corriente de ideas esencialmente opuesta. Tan pronto como Barbicane inventaba una nueva bala, Nicholl inventaba una nueva plancha. El presidente del Gun Club pasaba su vida en procurar abrir agujeros y el capitán en impedirlo. De aquí una rivalidad continua que llegaba hasta personalizarse. Nicholl aparecía en sueños a Barbicane en la forma de una impenetrable coraza contra la cual iba a estrellarse, y Barbicane en los ensueños de Nicholl como un proyectil que le atravesaba de parte a parte. A pesar de seguir dos caminos tan divergentes, ambos sabios hubieran concluido por encontrarse a despecho de todos los axiomas geométricos, ocurriendo entonces un duelo sobre el terreno. Felizmente para aquellos dignos ciudadanos, tan útiles a su país, separábales una distancia de 50 a 60 millas, y sus amigos llenaron el camino de tales obstáculos que jamás pudieron encontrarse. Ignorábase cuál de ambos inventores había triunfado del otro, pues los resultados obtenidos dificultaban una justa apreciación. Parecía, sin embargo, en último caso, que la coraza debía ceder a la bala, pero los hombres dudaban. En los últimos experimentos, los proyectiles cilindrocónicos de Barbicane se quebraron como alfileres contra las planchas de Nicholl. Aquel día, el forjador de Filadelfia creyóse victorioso y abrigó todo el desprecio posible hacia su rival. Pero cuando éste sustituyó más tarde a las balas cónicas simples granadas de 600 libras, el capitán tuvo que batirse en retirada. En efecto, estos proyectiles, aunque animados de mediana velocidad, nota, el peso de la pólvora empleada en una 1/12 parte del peso de la granada, fin de la nota, quebraron, agujerearon, hicieron volar en pedazos las planchas del mejor metal. Las cosas habían llegado a este punto y parecía corresponder la victoria a la bala cuando terminó la guerra el mismo día en que Nicholl terminaba una nueva coraza de acero forjado. Era esta una obra maestra en su género y desafiaba a todos los proyectiles del mundo. El capitán la hizo transportar al polígono de Washington, provocando al presidente del Gun Club a que la rompiese, pero hecha la paz, Barbicane no quiso intentar el experimento. Furioso entonces Nicholl ofreció exponer su plancha al choque de las balas más inverosímiles, macizas, huecas, redondas o cónicas. Igual negativa del presidente, decidido a no comprometer su último triunfo. Sobrescitado Nicholl por esta terquedad incalificable, quiso tentar a Barbicane dejándole todas las probabilidades de triunfo. Propuso poner la plancha a 200 yardas del cañón. Barbicane se obstinó en su negativa. A 100 yardas, y sucedió lo mismo, a 75, igual obstinación. —A 50 entonces —exclamó el capitán, valiéndose de la voz de los periódicos—, a 25 yardas mi plancha, y yo me pondré detrás. Barbicane hizo contestar que aun cuando el capitán Nicholl se pusiera delante, no dispararía. Al saber esta contestación, Nicholl no pudo contenerse y acudió a las personalidades insinuando que la cobardía era indivisible, que el hombre que se niega a disparar un cañonazo está muy cerca de tener miedo, que en suma los artilleros que se baten ahora a 6 millas de distancia han reemplazado prudentemente su valor individual por las fórmulas matemáticas y que en último caso tanta bravura se necesita para esperar tranquilamente una bala detrás de una plancha como para enviarla conforme a todas las reglas del arte. A estas insinuaciones nada contestó Barbicane. ¿Acaso no llegó a saberlas, porque entonces le tenían completamente distraído los cálculos de su grande empresa? Cuando le oyó su famosa comunicación al Gun Club, la cólera del capitán Nicholl llegó al paroxismo. Mezclábanse en él un supremo sentimiento de celos a otro sentimiento absoluto de impotencia. ¿Qué podía inventarse mejor que este Columbia de 900 pies? ¿Qué coraza resistiría jamás a un proyectil de 30.000 libras? Nicholl permaneció al pronto aterrado, anonadado por aquel cañón, pero irguióse al fin y decidióse a aplastar la proposición con el peso de sus argumentos. Atacó violentamente los trabajos del Gun Club, publicó gran número de cartas que los periódicos no se negaron a reproducir y procuró demoler científicamente la obra de Barbicane. Empezada la guerra, llamó en su ayuda a toda clase de razones y, a decir verdad, algunas especiosas y de mala ley. Al principio fue Barbicane violentamente atacado en sus cifras. Nicholl procuró demostrar por A más B la falsedad de sus fórmulas, acusándole de ignorar los principios rudimentarios de la balística. Entre otros errores, siguiendo los cálculos de Nicholl, era absolutamente imposible imprimir a un cuerpo cualquiera una velocidad de 11.000 metros por segundo, y sostenía con el álgebra en la mano que ni aun con esta velocidad jamás tan pesado proyectil pasaría de los límites de la atmósfera terrestre, ni iría más allá de 8 leguas. Más aún, Considerando la velocidad como adquirida y teniéndola por suficiente, la enorme bomba no resistiría a la presión ocasionada por la inflamación de 1.700.000 libras de pólvora, y si resistía a esta presión, no soportaría esta temperatura, fundiéndose a su salida del Columbiad y cayendo, en forma de lluvia hirviendo, sobre los cráneos de los imprudentes espectadores. Barbicane no pestañeó por estos ataques y continuó su obra. Nicholl trató entonces la cuestión bajo otros aspectos, sin hablar de su inutilidad en todos conceptos, consideró el experimento como muy peligroso y para los ciudadanos que lo autorizaran con su presencia, un tan condenable espectáculo como para los pueblos vecinos a este deplorable cañón. Hizo notar que si el proyectil no llegaba al objeto de su destino, resultado absolutamente imposible, volvería a caer sobre la tierra y que la caída de tan considerable masa, multiplicada por el cuadrado de su velocidad, comprometería grandemente algún punto del globo. En tales circunstancias, y sin atacar los derechos de los ciudadanos libres, había llegado uno de los casos de necesaria intervención del gobierno, no debiendo quedar comprometida la seguridad de todos por el placer de uno solo. Se ve, pues, a qué exageraciones iba a parar el capitán Nicholl, pero como era el único de su opinión, nadie tuvo en cuenta sus temerosas profecías, dejándoseles gritar a su gusto hasta romperse el pulmón, si así le parecía conveniente. Habíase hecho defensor de una causa perdida de antemano, y se le oía, pero no se le escuchaba, no arrebatando ni uno solo de sus admiradores al presidente del Gun Club. Este, por su parte, no se tomó el trabajo de contestar a los argumentos de su rival. Reducido Nicholl a sus últimos atrincheramientos y no pudiendo pagar con su persona la defensa de su causa, resolvió pagarla con su dinero y propuso públicamente en el Inquirer de Richmond una serie de apuestas en la proporción y en los términos siguientes. Apostó, primero, a que no se reunirán los fondos necesarios para la empresa del Gun Club, 1.000 duros. Segundo, a que la operación de fundir un cañón de 900 pies de largo era impracticable y que por tanto no se podría realizar, 2.000 duros. A que sería imposible cargar el Columbiad y que el algodón fulminante se inflamaría espontáneamente bajo la presión del proyectil, 3.000. A que el cañón reventaría al primer tiro, 4.000. A que la bala no subiría más de 6 millas y caería a los pocos segundos de ser disparada, 5.000. Como se ve, era importante la suma que arriesgaba el capitán, gracias a su invencible terquedad. Tratábase de 15.000 duros. A pesar de la importancia de la apuesta, el 19 de mayo recibió un pliego lacrado que con laconismo soberbio decía lo siguiente: Baltimore, 18 de octubre. Aceptadas. Barbicane. Fin del capítulo 10.